noche a la Vía Láctea de mi amor, iluminando mi vida, marcando la huella de la pasión. Al filo de un beso me hiciste soñar, con rayos de luz me entregaste tu amar. Yo vi las estrellas en tus ojos de mar y la luna se vio en mi mirar. Le he preguntado una estrella fugaz por tu nombre, no me supo decir, no me pudo explicar tus razones. Me dijo que ya habían robado tu luz, que ya una vez se acabó tu ilusión, que tenías miedo a volver a volar y que no entregarías más tu corazón. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, con cómo encontrar el destello de tu estrella tan fugaz? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Mándame una señal de amor. Hace ya varias lunas que tengo una luz en mis manos, fue la aurora boreal que me dio este hermoso regalo. Nos da la esperanza en un sorbo de luz, nos manda la magia en un rito macuá, nos muestra el camino seguro de amar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, con cómo encontrar el destello de tu estrella tan fugaz? ¿Dónde, dónde, GPS bonita te voy a encontrar? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Si es preciso fuera de este mundo te voy a buscar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Viajaré con el viento, guapita, el sol y la mar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Escúchame, discúlpame, háblame, siénteme, escríbeme, mujer. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, con cómo encontrar el destello de tu estrella tan fugaz? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando?